Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Perdón, ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor, su programa de deudas, dudas y soluciones está al aire. Una emisión más de este, su programa de asesoría legal, para que ustedes puedan recibir una asesoría de acuerdo a su caso particular, que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Para las personas que nos están escuchando, quieren saber si estamos en vivo o esto es una repetición, bueno, en este momento estamos en vivo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, transmitiendo para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Ahora mismo son las 9 de la noche con 8 minutos, 9 con 8 minutos del martes 5 de noviembre del año 2013. Martes 5 de noviembre del año 2013, 9 de la noche, 8 minutos. Si nos están escuchando en este día, en este horario, quiere decir que estamos en vivo. Y entonces van a poder participar con nosotros. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Es muy fácil. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org, y van a ver nuestro chat de la estación y ahí van a poder participar, exponer su caso, platicar con nosotros. Para eso estamos, para brindar ayuda a todos ustedes. ¿También? Ahí está, claro que sí. Nuestra línea telefónica, el 59-16-0410, 59-16-0410. Nuestra línea telefónica aquí en cabina está abierta y funcionando para que también, si ustedes quieren platicar con nosotros de viva voz, pues nos regalen una llamadita y con todo el gusto del mundo pasamos su llamada al aire, por supuesto, siempre cuidando mucho su privacidad. No es necesario que nos den su nombre completo, ni mucho menos. Con su primer nombre o algún apodo o lo que ustedes quieran es más que suficiente. Al final del día lo único que vamos a hacer aquí es darles asesoría legal, ¿ok? No pasa absolutamente nada más que eso. ¿Qué tal? Esta semana, vámonos a las noticias rápido antes de comenzar con la asesoría legal. Esta semana tuvimos dos reportajes muy buenos para dos de los medios de comunicación más importantes del país. Uno de ellos es el periódico El Universal. El periódico El Universal, donde hablamos de un tema bien interesante que ya se avecina, que ya viene, este asunto del Buen Fin. El reportaje se publicó en la sección de Tu Cartera del periódico El Universal. Sácale provecho a El Buen Fin, se llama el reportaje. Y aquí participamos comentando, dando consejos hacia todos ustedes de cómo deben actuar ahora que viene El Buen Fin. Me comentan que está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Las vamos a comenzar a tomar de una vez entonces. Sí, bueno, pues las tomamos de una vez, por hoy no hay ningún problema. Comenzamos con la primer llamada de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Con María. Hola María, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Pues lo que pasa es que le debo a las tarjetas de CNA. Ajá. Yo traté de negociar con ellos, pero pues ellos no, o sea, ellos querían todo el pago y todo. Yo me quedé sin empleo, de hecho hasta demandé a la empresa porque me corrieron así, ¿no? Porque la empresa estaba mal, entonces ya rápidamente, le queda también a Bancomer. Pero okay, los decían ahí ahorita, ya fueron a amenazar a una referencia que según yo di, pero yo recuerdo que únicamente di su nombre y su teléfono, pero no sé cómo investigaron su dirección. Y ya la demandaron a ella. No pueden demandarla a ella porque es una referencia. Ellos pueden decir que ya la demandaron, pero legalmente la referencia no tiene ninguna obligación con las deudas que tenga el deudor. Una referencia es nada más para que algún acreedor, al momento de que una persona solicita un crédito, pues pueda llamar por teléfono y preguntar si la conoce, cómo es esta persona, si es una persona responsable o no, etcétera, ¿no? Para eso es una referencia. La referencia bajo ninguna circunstancia está obligada a pagar un centavo de la deuda que genere el deudor más adelante, ¿no? O el cliente en ese momento. En este caso, lo que están haciendo estos señores cobradores es tratar de presionarte por ese lado, ¿no? Molestando a la referencia, es importante que hables. ¿Ya le llevaron una hoja? Ah, bueno. ¿De un juzgado? No, un papel. Bueno, esta hoja del juzgado, vámonos por partes, a ver. Esta hoja del juzgado, ¿quién se la dio? Pues se la entregaron según los del despacho, que según era un actuario, le dijo él este cuate, que él era un actuario que iba con otra persona. Ajá. Y ya le dieron cita para que se presente en los tribunales. Okay, y le dijeron que lo único, o sea, y sí viene en hoja este tamaño físico y todo eso, de hecho su hermana es abogada. Ajá. Y sí ya constató que sí es real. Y entonces dice que con las nuevas leyes, o sea, que le dijo su hermana que si ella no resuelve el problema, o sea, que si ella no resuelve el problema, ella puede pagar. No, para nada, porque se requiere de la firma autógrafa. No hay ninguna ley que se haya modificado que obligue a la referencia a pagar las deudas del deudor. Ahí en este caso tendría que ser un aval, y para que uno se obligue bajo la figura del aval a pagar la deuda, se requiere de la firma autógrafa, de la persona estar consciente de que va a aceptar esta responsabilidad, etcétera. Sería muy interesante que nos hicieras llegar esta hojita, María, para poder analizarla y darle una asesoría más concreta, sobre todo a tu referencia de cómo puede actuar. Si él nada más, y hay que dejarlo muy claro, quedó como tu referencia, única y exclusivamente como una persona que tú hayas mencionado para que preguntaran por ti, para ver si te daban el crédito o no, él no está obligado absolutamente a nada, no le pueden embargar nada, ni puede haber ningún proceso de carácter mercantil en su contra, porque vamos de nuevo, voy a insistir, él no está obligado, ¿ok? Y le dijeron también que para que ellos ya la dejen de molestar a ella, tiene que primero acudir ahí al tribunal el día 6. Ajá. O sea, mañana. Sí. Y aparte, tiene ella que demandarme a mí por haber dado, porque yo di sus datos. No, no di nunca su dirección, entonces no sé cómo le hicieron para dar con su dirección. Sería interesantísimo que nos hagas llegar esta hoja, María, te lo voy a encargar mucho. Te voy a dar una dirección de correo electrónico. Ajá. Es contacto. @ defensadeldeudor.org. Si es, si es posible mañana mismo, si es posible hoy, si no, mañana mismo a primera hora, nos haces llegar este documento, le pones por ahí en el asunto, en el título del correo le pones urgente, supuesta demanda CNA, para que nosotros podamos identificar este correo en particular, para darle prioridad, analizar mañana mismo este documento. Ahí nos pones algún número telefónico o algún medio para contactarte y poder platicar un poquito más ya con una mayor certeza viendo este papel de qué pueden hacer. También vamos a investigar en los tribunales que corresponden a ver si es cierto que hay una demanda en contra de esta persona o no. ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? Y otra cosa, ahorita estaba escuchando del tema de que, de que pueden quitarnos el dinero. O sea, si a mí me pagan por otro banco, ¿pueden detenerme ese dinero? Ahorita no, hasta que entre en vigor la reforma financiera, ahí sí, para que veas, hay una modificación a la ley. En este caso, el banco, si presume que, si ve que tienes dinero ahorrado en otro lado, si averigua que tienes dinero ahorrado en otro lado y presume que te lo puedes gastar para no pagarle, puede solicitar previo juicio, por supuesto, que ese dinero se congele o se te embargue para que él pueda recuperar el dinero que le debes, ¿no? Pero ahorita... ¿Origen de mi salario? Ahorita no es posible, ¿eh? ¿Perdón? Pero aunque sea origen de mi salario, porque yo sé que la ley dice que no. El salario, bueno, ahí te va rápidamente, te explico. El salario es inembargable, ¿no? La figura del salario es inembargable, salvo la excepción de que se vaya a usar como pensión alimenticia de un menor, por ejemplo, ¿no? En este caso, tu salario, ¿sí? Es tu sueldo. Y no está embargado porque en tu recibo de pago va a aparecer completito lo que te están pagando en tu trabajo, ¿sí? Si tú ganas 10 mil pesos al mes, pues esos 10 mil pesos divididos en quincenas, en semanas, van a aparecer ahí, completos, sin embargo alguno. Si tú tuvieras un embargo por orden de un juez para que se le pase pensión a un menor, ahí en tu recibo aparecería esta cuestión, de que tú se te está descontando esta cantidad por la pensión alimenticia, ¿no? Hasta ahí vamos en el asunto del embargo. Pero, en cuanto tú obtienes ese dinero y lo ahorras en un banco, o el mismo patrón te lo deposita en algún otro banco, ¿sí? O en algún banco X o Y, automáticamente pierde esta figura de salario, la denominación como salario se pierde, y automáticamente se convierte en un dinero que tienes tú ahorrado por voluntad propia en un banco, en una institución particular. Como ya no es tu salario, entonces sí, es susceptible de embargo. Ok. ¿Sí? Entonces yo mañana mando el correo. Ajá. Mañana veo lo de esta hoja y mando el correo y inmediatamente se los hago llegar y pues yo supongo que me tengo que afiliar por lo que estoy leyendo. No, no es necesario. Ahorita vamos a manejarlo así, no te preocupes, ¿sí? No. ¿Cuánto es lo que le debes así a Ney a todo este asunto? Como 12 mil pesos. Ah, es muy poquito. No, no vale la pena ni que te afilies, no te van a demandar. Se me hace que es pura patraña, ¿sí? Incluso hasta se le pueden fincar por ahí algunos cargos a estos señores porque están delinquiendo. Yo sospecho por ahí que hay alguna usurpación de funciones profesionales y algún falso proceso judicial. Pero antes de adelantarme, sí necesitamos ver esos papeles, ¿ok? O ese papel que le dejaron, en cuyo caso, desde ahí está mal, ¿no? Mira, una cédula de notificación judicial se compone de por lo menos unas 12 o 14 hojas. Esto que le están dejando a la persona seguramente nada más es un citatorio conciliatorio. Pero vamos a verificar, no te preocupes, ¿sí? Mañana lo vemos, ¿vale? Ok, entonces mañana yo se lo voy a... No, no es que sea por la noche, porque mi amiga también llega tarde y dice que su hermana se lo llevó al despacho. Entonces lo más probable es que sea en la noche que lo envíe. Bueno, en este caso te daremos respuesta hasta pasado mañana, ¿está bien? Está bien, bueno. Muchas gracias. No, hombre, de qué, a tus órdenes, María, cuídate. Hasta luego. Ah, no, ahora sí me quedé así como que de a seis. Estos señores de los despachos de cobranza ya no saben qué inventar para asustar a la gente. Miren que ya, elaborar un documento. Yo sospecho, casi me puedo cortar la cabeza, a que es un documento apócrifo, que se fusilaron por ahí algún citatorio. Vamos a suponer que no es así. Vamos a suponer que iniciaron un trámite de conciliación, porque eso también se puede hacer, ante el juzgado correspondiente, al juzgado local o al tribunal local de la ciudad o del municipio donde vive María o su amiga. En este caso, pues, se manda a citar a la otra persona a una audiencia de carácter conciliatorio para que se aclaren las cuestiones. La amiga de María no está obligada a acudir, aún así, ¿no? Aunque exista este citatorio, no está obligada a ir porque ya no tiene ni nivel en el entierro, ya no debe dinero. Estos señores pueden solicitar un nuevo citatorio, pero no pasa nada, ¿ok? Ya mañana checamos este papel y para el jueves les daré pues noticias en relación a esta cuestión que yo creo que resulta interesante para todos ustedes, por supuesto, y para que sepan cómo actuar si llega a suceder algo similar al caso de María, ¿no? De momento, pues ya sabemos que es con CNA, hay que tener especial cuidado con los cobradores. Está entrando otra llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Mire, licenciado, le acabo de mandar un correo, bueno, aquí por el chat. Soy la persona que tiene un adeudo hipotecario y que traté de que me ayudaran desde que estaban abiertos los créditos hipotecarios y dijeron que se iban a comunicar conmigo y no se han comunicado. Ajá. Ahí, ¿en el chat me puso algo? ¿Perdón? Aquí está. Buenas noches, lo bonito, pues me dijo programa, opino. Perfecto, aquí lo tengo ya. Al mal de la dirección de correo de su organización, le han estado mandando correos. Perfecto, vamos a ver. ¿Me mandó entonces el correo ahorita o ahorita no me ha mandado nada? No, ahorita no le he mandado nada. Hágame un favor. No tengo bien la dirección de correo. Se la doy, ahí le va. ¿Tiene dónde apuntar? Sí. Contacto. Sí. Arroba. Sí. Defensa del deudor. Sí. .org. Ahí si quiere mandarme algo, mándenmelo ahorita y por el chat me avisa. Y con todo el gusto del mundo lo revisamos. ¿Pero qué quiere que le mande? ¿Qué duda tiene ahorita en este momento? A ver, dígame. Explíqueme. ¿En qué le puedo ayudar en este momento? A ver, dígame. Pues, quisiera saber si ya revisaron algo de mi caso. Ah, bueno, para eso precisamente sí necesitaría que me mandara un correo, porque en ese correo que usted me va a mandar va a aparecer su dirección de correo electrónico. Entonces yo con esa dirección de correo electrónico puedo preguntar al área jurídica, oye, mira, de esta dirección de correo electrónico te mandaron un caso, ¿qué pasó con ese caso? Porque el señor se comunicó conmigo mediante el programa y quiere saber, ¿no? Por eso sí sería ideal que me mande ahorita un correo para yo tener su dirección, porque nos llegan cientos y cientos de correos todos los días. Yo ahorita lo separo, lo pongo como pendiente, mañana pregunto y para el jueves le digo qué pasa, ¿no? Claro que sí, estoy preocupado porque yo lo único que necesitaba era necesito unos 2-3 meses para pagar el total de la deuda. Sí me acuerdo que usted iba a tener dinero y que se iba a poder negociar al corto plazo, que lo que íbamos a hacer era verificar su estatus jurídico. Supongo yo que no hay nada, no ha avanzado nada, me imagino que ha de estar en alguna suerte de audiencia todavía, procesal, y por eso no se ha puesto en contacto con usted nuestra área jurídica, porque no hay nada urgente. Es más, vamos a hacer lo siguiente, don Fernando. Mándeme ahorita un correo, me pone completito su nombre, ¿sí? Me pone, por favor, el nombre de su acreedor, el banco al que le debe, la institución, no sé. Y el estado de la República donde se apertura el crédito. Y ahorita le prometo que me meto a los archivos del boletín judicial y verifico cómo va su asunto. Antes de que acabe el programa, yo le digo cómo va su asunto al día de hoy, ¿le parece? Ok. Pero mándemelo ya, porque hoy nos vamos temprano, ¿ok? Sí, Ok, ahorita mismo escaneo la hoja. No me escaneo la hoja, nada más póngame su nombre, el nombre del acreedor y el estado de la república. Con eso es más que suficiente para que yo ahorita verifique en el boletín judicial cómo va su proceso judicial. ¿Le parece bien? De acuerdo, ahorita mismo se lo mando, licenciado. Ándale, pues. Bueno, y ya nos vamos rápido. Vamos a cerrar la línea telefónica porque si no, no nos va a dar tiempo de atender a nuestros amigos en el chat. Porque les recuerdo que el programa de hoy se va rápido porque nada más va a durar 45 minutos. Nos vamos temprano hoy martes por cuestiones personales. Les decía yo que estuvimos en el periódico El Universal hablando de un tema bien interesante para que se cuiden de este asunto del Buen Fin. No gasten de más, no se endeuden. Ya nos va a dar tiempo de darle una leída al artículo, pero mañana lo podrán ustedes checar a través del mensaje que les vamos a enviar para que lo puedan leer y enterarse de cómo está este asunto. También estuvimos en CNN Expansión, uno de los medios informativos más importantes del planeta. Ahí hablamos de si se heredan las deudas o no. Cuando una persona que tiene una deuda fallece, ¿qué pasa con esa deuda? ¿La familia tiene que pagarla? ¿Están obligados ellos a liquidar esa deuda? ¿Qué pasa con esas tarjetas que tenemos adicionales? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, fallece una persona y alguien que tiene una tarjeta adicional, antes de dar aviso al banco, gasta y gasta y gasta dinero? ¿Ahí sí existe alguna obligación de pagar o no? Por ahí el día de hoy se les envió un correo masivo con el link a este interesante reportaje para que lo chequen, porque toda esa información les puede resultar de gran utilidad. Perfecto, acabamos con las noticias, ya nos vamos con el programa, ya me están carrereando aquí. Sí, vamos a regalar agenda del pequeño cerdo capitalista. En 7 minutos más les hago una pregunta muy fácil. La primera persona que me responda correctamente me mande su respuesta a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Se lleva su agenda 2014, autografiada y dedicada por la autora Sofía Macías, del pequeño cerdo capitalista. Agenda 2014 del pequeño cerdo capitalista, autografiada y dedicada para uno de nuestros queridos radioescuchas. Y ahora sí, vámonos rápido con las asesorías al chat. Les recuerdo, la línea telefónica ya se cerró, ya no nos llamen de momento, a no ser que yo les dé indicaciones contrarias durante el programa. Dice Sonia Elizabeth que buenas noches Sonia, Francisco, muy buenas noches, ganador de la agenda del día de ayer, mi amigo Francisco, lo felicito. Luna, que cómo puede saber si una demanda de embargo está en proceso y cómo puede resolverla. Aparte necesita saber si una carta convenio que le enviaron es correcta. Bueno, ¿cómo saber si estamos demandados? Tendríamos que esperar la notificación por parte del juzgado mediante un actuario, el cual se apersonaría a nuestro domicilio, nos entregaría la cédula de notificación, nos emplazaría y ahí ya estaríamos como notificados, nos enteraríamos de este embargo en ese momento. Si hay una orden de embargo, pues ahí mismo se nos embargaría. Si están afiliados a Defensa del Deudor, podemos nosotros revisar su estatus jurídico en el boletín judicial, ver si ya hay una demanda, etcétera, etcétera. Y antes de que ustedes sean notificados, pues tomar las medidas precautorias necesarias. En cuanto a cómo resolverla, pues si ya hay demanda, pues no queda nada más que defenderse. Lo mismo, Luna, si estás llevando tu caso por tu cuenta, pues tienes que contratar un abogado para que inicie con tu defensa legal. Si estás afiliado a nuestra organización, tú ya no tienes de qué preocuparte. Nosotros te proporcionamos ese abogado sin que a ti te cueste un centavo. Finalmente, revisión de carta convenio, mándamela, contacto@defensadeldeudor.org, Luna, la checamos ahorita mismo. Si estás afiliada, mándala también a negociaciones de defensa del deudor, llámanos por teléfono mañana, te damos indicaciones, revisamos la carta, la verificamos con el banco, si el descuento es real, lo vas a poder aprovechar, si así lo quieres hacer, por supuesto, mi estimada Luna. Matrix, muy buenas noches, Matrix. Todo esto que estoy leyendo a través de www.radiodd.org. Choc 47, amigo, muy buenas noches. Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Alejandra, que hoy le volvieron a hablar a su trabajo un licenciado Eric de un despacho judicial nacional. ¿Cómo ven? Judicial nacional. Y que está demandada por edicto, que se tenía que presentar a un juzgado. Le digo que está afiliada aquí y la persona se burló de ella, Dios. ¡Qué susto! Dile a Alejandra, ay, bueno, pues como quieras. Yo me río más de ti por las payasadas que me dices. Mi querido licenciado Eric, ¿cómo es posible? Tú dile, mira, bueno, ok, ríete todo lo que quieras, yo aquí me espero sentadita a la demanda que dices que existe en mi contra, y ya pues, veremos, ¿no?, quién ríe al último, así de fácil. Luis Fernando Jane Hernán, es la persona que nos llamó ahorita por teléfono, esperamos nada más su correo. para verificar su estatus jurídico. Aquí ya me lo mandó. De una vez lo voy a buscar. A ver, ¿dónde está? Aquí. Perdón ustedes, porque voy a usar la computadora unos momentos. Me voy a distraer un poquitín. Y su acreedor es... Ese es su acreedor. Perfecto. Ah, bueno, aquí le ponen algunas cuestiones más. Que ni al caso. Ay, ¿cómo es posible que haga esto esta cosa? Perdonen ustedes, es que quedé con el señor que íbamos a buscar. Esto lo vamos a buscar. Me imagino, porque creo que no me puso en el correo don Fernando. Y no me puso el estado de la República, fue lo único que le faltó para saber en qué etapa se encuentra su proceso judicial. A ver si aquí aparece. Un segundito, queridos radioescuchas. Mientras abre la página del juzgado, aquí está. Rápidamente la abrió. Aquí está. Esto va desde el 2008, según ve aquí. A ver si hay otro. 2008. Este no es de él. Este es de otra persona. Mi estimado señor Fernando, lo que aparece aquí en el boletín judicial, de acuerdo a su número de expediente, es un juicio ejecutivo mercantil de un... Pero es una persona física, Solano Villaseñor. No voy a dar el nombre completo por obvias razones. Solano Villaseñor versus don Fernando. Es lo único que me botan los boletines judiciales del Estado de México. Por eso le pedía yo el Estado de la República para poder buscar de una manera más concreta en un juzgado específico o en un estado específico. En este caso es lo único que me aparece, una demanda desde el 2008 de un Solano Villaseñor versus don Fernando, o quizás un homónimo, también podría ser eso, que por los apellidos lo veo complicado, pero podría darse el caso que existe un homónimo de don Fernando. Mientras tanto, esperamos, ya tenemos aquí los datos, señor Fernando, ya tengo aquí su correo electrónico, que empieza con B de bueno, y yo ahorita mismo, acabando el programa, voy a enviar este correo al área jurídica de defensa del deudor preguntando qué noticias nos tienen al respecto. Y mañana, espero, a más tardar pasado mañana, le están mandando un correo. Yo voy a meter presión mañana, se lo prometo, para que le digan qué ocurre con su asunto. Yo ya lo busqué rápidamente general en los boletines judiciales del país. Lo único que me botó fue este asunto. Obviamente una búsqueda más especializada me llevaría más tiempo, y por cuestiones de tiempo precisamente no me es posible. Pero mañana lo checamos, ya tengo aquí su correo electrónico, don Fernando, lo verificamos, no se preocupe. Alejandra, de veras me están diciendo aquí en Twitter que le diga a este señor cobrador que vea cuando estuvimos en el Senado de la República hablando sobre la reforma financiera, y que le diga al cobrador, bueno, a ver, tu despacho, ¿cuándo ha estado en el Senado o en qué medio de comunicación de prestigio ha salido alguno de los representantes de tu despacho? Porque pues no me suena, despachito ese del que hablas. En cambio, defensa del deudor, pues mándale el link para que lo cheque y vea nomás de lo que se trata. A00880416 nos dice que Milla y Asociados le está ofreciendo liquidar un adeudo de 107,000 con 20,000. Está afiliada. ¿Con quién se puede dirigir para validar este descuento y ver si es real? Es la deuda más grande que tiene actualmente con Banamex, y si es real le interesa aprovechar ese descuento, ya que son tres líneas de crédito que tiene vencidas. Perfectamente, A00880416. No te preocupes, el día de mañana llámanos por teléfono a nuestras oficinas para que alguien del área de negociaciones te dé indicaciones precisas de cómo le vas a hacer llegar ese documento. Ya lo vamos a revisar, y si el descuento es real, lo vas a poder aprovechar, mi estimado o estimada A00. Pero hazlo así. Mañana mismo nos llamas por teléfono a cualquiera de nuestros números telefónicos que tenemos disponibles para ustedes, y con todo el gusto del mundo revisamos este asunto, si el descuento es real, para que lo puedas aprovechar. Te deseo muchísima suerte, ojalá puedas liquidar esta deuda, el descuento no está nada mal, y sales de la primera. Dice Alejandra que sí es verdad que la demanda sale por edicto. Puros cuentos, Alejandra, puros cuentos de cobrador frustrado, hombre. ¿Qué les crees a estas alturas del partido? ¿Todavía les crees a esas cosas? Dice que le dijo que se comunicara con nosotros cuando le dijo que estaba afiliada a Defensa del Deudor, y que hoy mismo se comunicarán con él porque iba a proceder contra de ella. Está aterrada, es con Liverpool. Ay, mira, mi estimada Alejandra, con los cobradores aplica el viejo adagio, aquel que dice, perro que ladra no muerde. Así de sencillo, Alejandra, perro que ladra no muerde. Si de verdad te van a demandar, si en realidad tuvieras una demanda interpuesta, ¿tú crees que te iban a hablar por teléfono? Digo, si yo demando a alguien, ¿ya para qué le hablo por teléfono? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Pues simplemente procedo, ¿no? Ya el juicio está en marcha, ya la notificarán, ya la embargarán. ¿Para qué te estoy hablando? Mi estimada Alejandra, recuérdalo, perro que ladra no muerde. Así de sencillo. Mega Deudor tiene dos preguntas para variar. ¿En qué ley se basa el oponerse a un embargo? Pues no es una ley como tal, tú te puedes oponer y listo, ¿no? ¿Se puede embargar aunque él no esté? Sí, sí pueden, siempre y cuando exista una persona mayor de edad que diga que sí, que es tu casa, que te conoce y que los deje entrar, ¿no? Así de sencillo. Su papá dice que se opondría a un embargo usando la fuerza. Por tanto, cree que lo mejor es que él haga frente a la situación. Pero bueno, ¿cómo le hace para decirle que no debe hacer eso? Mira, mi estimado mega deudor, tú ya estás afiliado. ¿Sí? Dile a tu papá que no tiene de qué preocuparse, que nos llame por teléfono si quiere. Nosotros vamos a parar el embargo antes de que suceda. De tu casa no se van a llevar nada aunque te demanden. El actuario iría a tu domicilio simplemente a notificarte y se retiraría de ahí sin que se lleven absolutamente nada. Dile a tu papá que puede estar tranquilo. Dale nuestro número telefónico de emergencia que te asignamos. Dale los números de nuestras oficinas. Invítalo a que escuche estos programas para que se quede tranquilo. Yo sé bien que luego los papás se asustan y se preocupan y andan con el pendiente y no se quieren meter en problemas. Mega deudor, que no te preocupes, no pasa nada. Dile a tu papá que él se quede tranquilo. ¿Sí? Que si llega a haber una notificación de carácter judicial en tu contra, mega deudor, que llegue el actuario, que no los deje entrar. Que nos llame por teléfono de inmediato al número de emergencia y nosotros nos encargamos de todo el asunto. No te preocupes, mi estimado mega deudor. Y sí, fueron tres preguntas. No importa, todas las que quieras, mega deudor. Juan José tiene, es la ventaja de estar afiliado, ¿no? O sea, esa seguridad que tienen. Ustedes no van a tener de qué preocuparse si los demandan. No van a embargarles nada. No se preocupen. Me preguntan en Twitter que dónde pueden exponer su caso. www.radiodd.org. Ahorita en este momento. Ya nada más quedan 10 minutos de programa. Voy a hacer la pregunta rapidísimo para que se lleven la agenda. La última agenda, ya es la última. Me estaban informando hoy en la tarde que ya no hay agendas. Se va la última agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiada y dedicada por su autora, Sofía Macías. La pregunta, bien fácil, bien sencilla, tranquilita, ¿sí? Bueno, ¿la pongo difícil o la pongo fácil? Aquí en Twitter me dicen que difícil. Bueno, órale pues. Bueno, muy bien. Una pregunta para nuestros radioescuchas que ya tienen tiempo escuchándonos, pero que va a estar fácil de todas formas. ¿Sí? Ya no va a ser la pregunta fácil que les iba a hacer porque es la última agenda. Tienen razón hasta cierto punto. Ok, le voy a hacer caso a nuestros radioescuchas tuiteros en este caso. Una pregunta para nuestros radioescuchas que ya dicen, ya tengo rato escuchando, ya sé más o menos de qué lado masca la iguana. ¿Sí? Y está muy sencilla. ¿De qué tamaño es una hoja? Así de fácil, cuando proviene de un juzgado, ¿sí? El tamaño físico de la hoja es tamaño carta, tamaño oficio. ¿De qué tamaño es una hoja cuando viene de un juzgado, cuando proviene de un juzgado? Cuando es real, cuando es legal. Obviamente, se puede imprimir un papel apócrifo en una hoja de cualquier tamaño. Pero cuando viene del juzgado, siempre vienen de un solo tamaño. ¿De qué tamaño es ese papel? Fácil y sencilla la pregunta del día de hoy. Bueno, no tan sencilla, ¿verdad? Pero sí, está fácil para nuestros amigos radioescuchas que ya dicen, a mí el otro día escuché que dijo que era de este tamaño. Así de fácil. Joshua Itzel, no es cierto, antes de Joshua, dice Juan José, que tiene un crédito hipotecario con Bancomer, está desempleado y además de diagnosticar una enfermedad incapacitante, ha intentado negociar el pago de 630 mil pesos que debe, ya no puede pagar por falta de trabajo y recursos. ¿Qué puede hacer? Mi estimado Juan José, si ya no puedes pagar, pues no hay mucho que se pueda hacer, tendrías que regresar el inmueble, se tienen que pagar. Es un crédito que no está condicionado a una discapacidad, salvo que tengas un seguro contratado que cubra esa cuestión. El crédito no está condicionado a que tú te enfermes. Si te enfermas o no te enfermas, tú tienes que cubrir el pago de ese crédito por completo. Se puede negociar un pago menor, pero si no puedes pagar nada, lo mejor que puedes hacer es regresar la casa y quitarte del problema. Porque, repito, no hay ningún recurso legal que se pueda utilizar para que tú te quedes con el bien sin pagarlo. Salvo la excepción de que existe un seguro que te cubra, por ejemplo, en caso de una enfermedad como la que tienes. Que es una lástima, yo creo que vas a salir adelante, échale muchas ganas. Pero en cuestiones jurídicas, reales y concretas, si no puedes pagar la casa, regrésala. No hay nada más que hacer. Dice Rafael que le debe a Namex, tiene un mes que no paga, debe 100 mil pesos de un crédito personal. No tiene para pagar, ¿qué hace? ¿Se puede afiliar? Afíliate para negociar la deuda. Ahí sí, es cosa de que ahorren. Nosotros no les vamos a resolver la cuestión con soluciones mágicas ni milagrosas. Ustedes tienen que ahorrar alguna cantidad para que nosotros podamos con esa cantidad negociar con el banco. Por ejemplo, en el caso de Rafael, que Rafael se junte unos 20 mil pesos en el transcurso de los próximos meses, a lo mejor un año, no sé, el tiempo que él le tome, dos años, el tiempo que él le tome. Ya nos dirá Rafael, ¿sabes qué? Ya tengo mis 20 mil pesos ahorrados, defensa del deudor, ¿qué sigue? Bueno, pues que nosotros hablemos con Banamex, decirle, ¿sabes qué? Rafael no te va a poder pagar, no tiene dinero, se juntó una cantidad, no decimos por supuesto cuánto, y quiere liquidar la deuda, ¿no? Ya el banco nos dirá, bueno, que nos dé tanto, y ahí comienza la negociación, el estira y afloje, a modo de cuadrar el pago con lo que tiene ahorrado Rafael, o menos. Si se puede que en vez de 20 pague con 15 o que pague con 10 mil pesos, pues qué mejor para Rafael, ¿no? Es lo que vamos a buscar, el máximo descuento posible. Ahí sí hay solución. En casos como el de Juan José, donde de plano no va a poder pagar y la deuda es tan alta, pues no queda más remedio, porque al final lo van a demandar y de todas maneras le van a quitar la casa. Para evitar todo esto, pues mejor hacerlo bien, todo tranquilo y asunto arreglado, ¿no? Santiago ayer preguntó por la Feria de Soluciones Banamex en la página del World Trade Center del Estado de México. Ahí aparece dicho evento. ¿Es posible negociar con ellos si ya está afiliado? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Pedir la carta convenio y enviar la defensa del deudor? El problema es que solo es este fin de semana. Realmente está interesado en liquidar una deuda. Pues mejor mete tu negociación con nosotros, Santiago. Ya algunas personas que acudieron a esta feria, por ejemplo, la que hubo aquí en el Distrito Federal o que hubo en Guadalajara, nos comentan que en realidad los descuentos no son tan altos y pues que existe cierta desconfianza, no existe cierta desconfianza porque los stands se veían medio vacíos, medio chafas, no les daba seguridad, vaya, en pocas palabras. Entonces, Santiago, si quieres negociar, mejor hazlo a través de nosotros y nosotros nos ponemos en contacto directo con el banco sin necesidad de ferias ni más nada. Si quieres ir, ve qué te ofrecen y si te parece atractivo el descuento, no es necesario que lo pagues ahí. Si te parece atractivo el descuento, pues ya nos avisarás el lunes y nosotros lo formalizaremos. Por eso no hay ningún problema. Diego, muy buenas noches. Le dio a Bancomer alrededor de 36 mil pesos. Firmó una quita porque en su momento no tenía empleo para poder pagar, pero ahora está haciendo pagos para cubrir la deuda que tenía pendiente. Le gustaría saber si va a pagar solamente el monto total por el cual firmó la quita o se actualizará el monto con los intereses de hoy. Ah, caray, ¿una quita o una reestructura? Habría que ver eso, ¿no? ¿Firmaste una quita o una reestructura? Porque son dos cuestiones completamente diferentes. J. Mario va por la última deuda a pagar, lo felicitamos. Julio César dice que ya tiene una deuda con Electra y quisiera que lo asesoráramos. Debe aproximadamente unos 50 mil pesos. Hace 6 meses solicitó el crédito para una laptop. ¿50 mil pesos por una laptop? ¡Wow! No puede ser. Yo no entiendo cómo hay gente que compra ahí. Y me hace así. Increíble, una laptop, solamente que sea la laptop más maravillosa, de ultimísima tecnología, que pueda existir, porque según tengo entendido, las laptops más caras no valen más de 30 mil pesos, y eso estamos hablando de un verdadero avión, y a lo mejor hasta estoy exagerando, a lo mejor no llega ni a 30 mil pesos, entonces 50 mil pesos, y luego de las que venden en Electra, ¿no? Porque también sabemos bien que no manejan lo que digamos tecnología de punta. ¿Qué hacer? Bueno, pues ponerte a ahorrar, mi estimado Julio César. Ahórrate los 50 mil pesos, no sé cuánto tiempo te tome. Olvídate de los intereses, no hagas caso. Tú enfócate en ahorrar los 50 mil pesos y cuando los tengas se podrá negociar la liquidación de la deuda. Dios mío, qué barbaridad. Dice Julio César que no entran los mensajes, claro que sí. No haces caso, Alejandra, claro que no hagas caso. Payasadas de cobrador, nada más. Dice Julio César, ya lo leímos, Manuel Gallardo, un día lo visitaron de un despacho, se defendió con todo lo que aprendió en la guía antidespachos y se burlaron de él. Se sintió tonto frente a todos ahí. Pues no entiendo por qué todo lo que decimos está apegado a derecho. Y te pregunto, mi estimado Manuel, ¿a poco te hicieron algo los cobradores? ¿A poco sí se llevaron tus cosas? ¿Verdad que no? No pasó absolutamente nada. Tú dile, bueno, si te parece ridículo, adelante, procede legalmente. Como me estás diciendo, aquí estoy esperando. Vamos a ver quién tiene la razón. Si tú, cobrador, o yo, deudor. De acuerdo a lo que yo he aprendido de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Sí? Vámonos a los hechos. Te invito a que procedas legalmente. Abro la puerta de mi casa. Ahí de ti si te metes sin una orden judicial, porque entonces estarías cometiendo un delito que viene en la guía antidespachos, que se llama allanamiento de morada. Y ahí de ti si te haces pasar por un licenciado en derecho cuando eres un simple cobrador, porque ahí estaríamos hablando de usurpación de funciones profesionales, que también viene en la guía antidespachos. Y así, tan sencillo. Entonces tú dile, pásale, órale pues, yo aquí tengo el teléfono listo para llamarle a la patrulla y nos vayamos al Ministerio Público a ver quién tiene la razón. Si tú o yo, de acuerdo a lo que leí, la guía que nos proporciona defensa del deudor. Y veremos quién termina riéndose de quién, mi estimado Manuel. Así de sencillo, ¿no? Dice Joshua Isetz que si me brinqué sus preguntas... Ay, perdóname, a lo mejor sí. Perdóname, Joshua, sí me la brinqué. Dice Joshua Itzel... ¿Los puede pagar desde el primer mes? Sí, sí los puedes pagar desde el primer mes. En cuanto a los pagos en varias exhibiciones de tu afiliación, todo es cosa de que nos regales una llamada telefónica, mi estimado Joshua, le avises al área de pagos que el contrato número tal va a ser sus pagos de la afiliación en varias exhibiciones, y listo, se da de alta en el sistema. Y con eso, aunque tu contrato diga que se iba a pagar en una sola exhibición, no importa, porque nuestro sistema ya quedó que lo vas a hacer en varias, ¿ok? No te preocupes por eso, mi estimado Joshua Itzel. Y te pido me disculpes por haberme saltado tu pregunta. Es que, te repito, son muchas y a veces se me va. Dice Diego que se le olvidó mencionar que es por concepto de tarjeta de crédito y está en Baja California. Ah, caray. Pero Diego, ¿a qué hora nos pregunta? Aquí está. Le debe a Bancomer 36 mil pesos. Pero no sé, ¿es una quita o una reestructura? No me suena a mí eso de que una quita y que la vayas pagando. Así no funcionan las quitas. Santiago, ¿se espera una opción del banco o las promociones de diciembre según leyó en el foro? Perfecto, mi estimado Santiago. Mucha suerte, vas a ver que va a salir todo muy bien. Dice Julio César que es una laptop HP que le evaluaron en 8,900 y están hablando de cuánto se atrasó sin abonar en 2 semanas. Ya le cobraron 4,000 pesos. No, mira, Julio, en tu contrato viene una cláusula que se refiere a los intereses de carácter moratorio, ¿sí? Cuando una persona deja de pagar sus deudas en tiempo y forma, se le comienzan a generar, a veces, depende del contrato por supuesto, intereses de carácter moratorio, como es en este caso. Ahí especifica la tasa de interés que tendrías tú que pagar si no llegas a pagar en tiempo y forma tus semanalidades, tus pagos semanales. Checa bien cuánto dice esa tasa de interés, haz la cuenta y verás que no es tanto como ellos te dicen. Los cobradores inflan las cantidades para que ustedes se asusten. Pero la realidad, lo que tú estás obligado a pagar, mi estimado Julio, es lo que dice tu contrato, ni un centavo más. Ana tiene un crédito hipotecario con Bancomer por 600 mil pesos. Está desempleada. Tiene unos 120 mil pesos. Quiere saber si con ese monto se puede negociar una quita. Es muy poquito, Ana. Bancomer te va a pedir como unos 450 mil pesos, más o menos. Con eso que tienes, se puede negociar la reestructuración de tu deuda para que los pagos se acomoden un poco más a tu capacidad económica, los pagos mensuales. Pero eso implicaría un incremento en la tasa de interés. Terminarías pagando una deuda mayor, ¿sí? Si te juntas los 450 mil pesos, con eso te aseguro que el banco te los acepta y liquidas tu casa. Con eso se acabó el problema. Dice Francisco que un favor, que si le podemos enviar su agenda con Helmi. Claro que sí, por supuesto, la mandamos para allá, para Guadalajara. Nada más que, hazme un favor, Francisco, yo no veo eso. Necesitarías mandar un correo electrónico al momento de que te damos respuesta para contactarte y todo el asunto para mandarte tu agenda. Y que ahí solicites que la agenda te la mandemos a nuestras oficinas en Guadalajara para que la recojas ahí personalmente. Dice Luis Fernando que soy una persona con una memoria asombrosa. Hombre, muchas gracias. No, la verdad no. Tengo muchos tumbaburros por aquí. Ya se acabó el programa, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, por habernos sintonizado. Dice Julio que otra cosa muy interesante, en el caso de su deuda con Electra, ¿la empresa puede embargarlo? Sobre lo que debe, su duda es si Electra puede hacer un convenio, pero como mínimo tendría que pagar lo que tiene de atraso. Sí, mi estimado Julio. El problema es que no le dieron contrato, solo firmó los papeles donde venía la información de dicho crédito. Muy mal, ¿por qué hacen eso? Regla primordial. Lo que sea, que vayan a firmar, exijan una copia, se las tienen que dar. ¿Cómo que firman y se van? Y luego, ¿qué firmaron? No, la verdad no leí. Nos dejan maniatados, señores. Por favor, siempre, firmen. Bueno, correcto, te voy a firmar. Voy a leer antes de firmar, por supuesto. Si tengo alguna duda, voy a preguntar. Y no a ustedes. Le voy a preguntar a defensa del deudor, porque ahí sí me van a aclarar mis dudas respecto a este contrato. Luego ya te firmo, y de lo que te firme me tienes que dar una copia. Así es el procedimiento, señores. No, pues te firmo y me voy a mi casa ya con mi tele o mi computadora. Porque luego vienen los problemas. Luego vienen los problemas. Nos tenemos que ir. Cuídense muchísimo. ¿Quién ganó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó la agenda del día de hoy? No me presionen. Dice aquí Dávila J se lleva la alcancía, la agenda del pequeño cerdo capitalista del día de hoy. La agenda del pequeño, la última que nos quedaba. Felicidades a Dávila J, porque su respuesta es correcta. Los documentos que provienen de un juzgado, las hojas físicamente son tamaño oficio, con los sellos del juzgado, con el escudo nacional, el nombre del juzgado, las firmas del juez, etcétera, etcétera. Eso es lo que les da su valor legal. No nada más el tamaño, por supuesto, pero es una de las condiciones de este procedimiento. Y bueno, cuídense muchísimo. Para mí ha sido un verdadero placer. Los espero para que el próximo jueves. Una noticia, por desgracia, el próximo jueves en la noche tengo compromiso también. Me han salido bastantes asuntos últimamente. Así que el próximo jueves solamente vamos a tener programa a las 3 de la tarde. Ya está confirmado. Les aviso de una vez para que si nos quieren escuchar lo hagan en el programa de la tarde de las 3 del próximo jueves, ¿ok? Cuídense mucho. Un saludo a todos. Ya tendremos más regalos para ustedes. Ya les avisaré. Por el momento las agendas ya se nos acabaron. Las agendas 2014 del pequeño cerdo capitalista autografiadas y dedicadas. Un abrazo a todos. Cuídense muchísimo. Y hasta el próximo jueves.